¿En qué andará la tipa, no? Porque me llama de vez en cuando desde Londres, desde cerca de Londres, desde un pueblo cerca de Londres, y me cuenta cosas de allá, pero hace tiempo que no sé nada de ella. María Cristina Migone, ¿estás ahí? Aquí estoy, al pie del cañón. Qué bonito. Dios no permita. Que Dios no permita. Bueno, y aparte del tema del cañón, ¿en qué estuviste pensando o viendo? Bueno, las dos cosas. Estuve viendo, por ejemplo, una cosa que hablando un poco de arte, ¿no? Que, sí, que es sí, lo mío. Sí. Algo como el se me ocurrió. En realidad se nos ocurrió a Leda, sí. De comentar esto del hotel de hielo en Suecia. ¿Hotel de hielo? Hotel de hielo. Hay varios, hay uno en Islandia, hay uno en Noruega. Sí. Y este, que es el que conozco, sí. De hielo, sí. Otoños o en el verano inclusive se empieza a convocar artistas que hayan escultores, sí, para ir y contribuir y construir este hotel que se construye y se derrite después. Ajá. Todos los años. Ah, todos los años se toman el trabajo de construir el hotel porque está en una zona donde después viene el calorcete y lo derrite. Exactamente, que el calorcete nunca es tanto, porque no, está no. El de Suecia que conozco está a 200 kilómetros por arriba del círculo polar. En ese sentido es más práctico el hotel de sal del Salar de Uyuni en Bolivia, porque sí, ese se construyó una vez y lo mantienen y ya está, pero en el caso del hielo sucumbe cuando falta el frío. Exactamente, y recién ahora, pero eso fue, lo he leído después, yo fui antes, recién ahora se está pensando, o están tratando de mantenerlo con paneles solares, pero paneles solares que mantengan el frío. Ah, mira, qué extraordinario. Sí. Y mientras tanto, bueno, por ejemplo, yo recuerdo que podías usar la habitación a partir de las 6 de la tarde. Ajá. Y dejarla a las 10, creo. Y entre esas horas, si te quedas más de un día, que mucha gente lo hace, sí, te recomiendan que te enganches a alguna excursión, porque si hay algún pedacito de hielo, por decirlo sí, así, sí, que necesita repararse, ajá, lo hacen durante el día. ¿Y el hielo está en la habitación, las paredes desnudas de hielo? Todo es de hielo. Es decir, hay 20 y pico habitaciones de hielo. Sí. Y un bar de hielo. Sí. El lobby con un bar de hielo y una capilla de hielo que, ajá, es espectacular porque, claro, con imitando, imagínate las bóvedas, ¿no? Sí. Los arcos y todo eso, haciendo un poco de escultura. Uh-huh. Religiosa, por decirlo así, uh-huh, es una belleza, las luces de el azul del hielo, viste los relieves. Che, ¿no hay ninguna estructura aparte del hielo que sostenga un poco el hielo? ¿Está todo hecho en hielo? Todo está hecho en hielo, todo está esculpido por esta gente. Qué locura. Algunos son escultores que nunca antes trabajaron con hielo. Ajá. Es decir, no es necesario que lo hayan hecho antes. Sí. Y bueno, ellos mandan como mandaría uno el currículum con ideas de a ver qué es lo que harían. Algunos que tienen por ahí más inclinación para construir tal cual, ¿no? Como sí, un poco de ingeniería. Sí. Y otros que hacen arte propiamente dicho. Claro, escultura, sí. Esculturas. Sí. Sí, además de construir este hotel y de construir las camas, sí, y la mesita de luz. Ahora, escuchame una cosa, ¿cómo haces para dormir en una cama de hielo? ¿Te cagás de frío? No, te da... No te rías, no, porque es así. No, por supuesto, no, sí, la pregunta tiene más que sentido, pero sí, no te cagas de frío. Te dan al llegar sí, una... una bolsa para dormir de esas zonas, ¿no? O sea que super cálida, sí. Pero igual te recomiendan y te piden que lleves un gorro para dormir, gorro, medias de lana, sí. Y una camiseta en lo posible también de lana. Claro, y en lugar de un perro que lleves una foca. Exactamente, y guantes. O sea, dormís con gorro, guantes, medias y te metes adentro de esta bolsa que es, ahora, y es maravillosa. ¿Cuál es el sentido de esto? Aparte de la rareza, digamos, me parece totalmente al pedo, porque, a ver, vas a un hotel a pasarla bien y no a tener que disfrazarte de explorador polar para poder apolillar. Sí. Tal cual, no, sentido no es nada más que una atracción turística, claro, si crees. Claro, ok. Y un poco, pero para promover también, bueno, sí, el turismo, pero para ver la aurora borealis, ¿no? Ah, está el huevo y no lo pise, claro, ahora sí. Exactamente. Ahora sí, ahora sí. Y sí, entonces, sí, y anoche, si tenés una noche de luna encima y a través, tanto afuera como desde adentro y a través del hielo y las ventanas de la capilla, que también la luz, el reflejo, insisto con la capilla porque es la que tiene más relieve por ahí en las paredes. Ah, claro, claro, claro. Che, ¿viste cuando estuviste alguna aurora boreal? Poco y nada, un atisbo. Y, pero no el espectáculo multicolor que mucha gente tiene la suerte de ver. Sí. O sea que es, digamos, es una especie de lotería ir ahí a ver una aurora boreal. Sí. Y sí, mi marido, que volaba mucho en Noruega, por ejemplo, me dijo que nunca la vio. Ah, claro. O sea que sí, pero bueno, sí, gente que la ve y que es maravillosa y además dura tiempo, ¿no? Cuando se produce son a veces horas y toda la noche. Y bueno, pero este hotel, hablando de una obra de arte en sí, ¿no? Que o sea, no deja de ser arte en su más pura expresión. Digo más pura por la practicidad también, ¿no? Sí, aparte es particular por lo efímero. Sí, claro. Ahora, este hotel, para que nadie de repente reserve un... para que nadie se reserve un viaje y esté desconsolado, hay al lado, está un edificio donde es un hotel, entre comillas, normal, con habitaciones cálidas, claro, y donde dejás todo, tu equipaje. Ah, claro. Claro. Porque si no se te congela, imagínate, el calzoncito que te ibas a cambiar mañana está congelado. Bueno, entonces convengamos que es como vos decís, es una atracción turística, una rareza, esto de el arte efímero, bueno, y nada más que eso. Sí. Está bien. Pero bueno, arte al fin, y sí, tiene... Ah, otra cosa, por ejemplo, los candelabros, que no son tales, bueno, una cosa esculpida ahí que cubrirá, no sé, unas luces, pero el efecto, todo esto, sí, es maravilloso como, bueno, insisto, como obra de arte y como tal, de repente no es indispensable, ¿no? Claro, ¿y en qué momento se cierra esto porque comienza el derretimiento? Y actualmente no, pero si no, normalmente se cierra en abril-mayo. Ajá. Mayo, en realidad en mayo todavía está bastante... En pie. Bastante en pie, sí. Pero empiezan las reparaciones un poco más continuas, a lo mejor no gigantes, pero tipo de todos los días hay que hacer algo, entonces se cierra. O sea que su apogeo es fin de año. Fin de año, y recuerdo que los meses eran diciembre y febrero los más populares, por decir así. Y bueno, no sé por qué enero no, simplemente porque, supongo, porque bueno, los gastos de diciembre, siempre la gente después en enero es como que hace un poco de economía de todo lo que se gastó al cohete en diciembre. Pero reubicame el hotel? Porque me quedó muy al principio del relato. ¿Dónde está y cómo llego? Está en, bueno, este está en Suecia. Sí. A 200 kilómetros de norte del Círculo Polar. Sí. Y llegás desde Estocolmo con un vuelo de 90 minutos más o menos, o sea que bastante, bueno, para darte sí. mejor idea, aún bien al norte. Bien al norte, sí. Sí, sí, sí, en lo que es la Laponia sueca, ¿no? Ajá, okay. ¿Y se el hotel está en una ciudad, en un pueblo o está aislado? No, está en un pueblito que tiene menos de 1,000 habitantes. Ah, okay. Okay. Y tenés, me acuerdo que hay un supermercado, bueno, un mini mercado, ajá, mejor dicho. Ajá. Y sí. O sea que la atracción únicamente en ese sitio es ese hotel y las esculturas que pueda tener adentro. Y el pueblito que es divino, a pesar de estar ahí, sí. y también, pero tenés las excursiones, por ejemplo, con los siberianos, ¿no? Los perros, claro. Los trineos. Por los perros. Sí. Y las motos, ¿cómo se dice en castellano? ¿Moto nieve? Sí, moto de nieve. O moto de nieve, sí. Bueno, también, y, sí. Está sí, bueno. Y hay, digamos, excursiones, hay gente que quiere ir más al norte aún, y bueno. Bueno. Que inclusive te lo recomiendan más allá de que sea obviamente una cuestión de rédito, ¿no? De venta y de producir dinero para ellos, sí. Al margen de ser un negocio te lo recomiendan por lo que te decía antes, para sacarte del hotel, sí. Que puedan ocuparse de reparar lo que sea y, claro, y bueno, claro. Y de paso que te calientes un poco afuera. Tal cual, sí. Y te sí, claro, afuera está más calentito. Que afuera está más calentito que adentro. Qué bueno. Claro, adentro hace 7 bajo cero y sí. Afuera hace 5, no vas ejemplo, a comparar. Está calentito afuera. Sí, claro. Bueno, muy lindo, me encantó. Sabía, porque alguna vez alguien me comentó de la existencia de un hotel de hielo, pero no conocía todos estos pormenores que hoy nos llevaste a conocer. Bueno, ¿qué más te cuento? O si no querés que no te cuenten más nada. No, lo dejamos para otro encuentro nuestro. Dale. Te mando ¿Cómo? Te mando un beso grande. Bueno, otro gigante y pásenlo bien y sin este calor. Bueno, chau. De eso, chau. La escuchaste a María Cristina Migone desde Inglaterra, contándonos sobre este hotel de hielo que está en el norte de Suecia, aquí en El Desconcierto.